muchas gracias, Alicia. Bienvenida, ¿no? Estoy entre amigos, vaya, algunos casi familia ya, ¿no? Estoy muy contenta de estar con vosotros y hola, Pedro. Agradezco a Pedro, a la plataforma Alicia, la invitación que me hace a hablar un poquito de estas cosas que todavía están insuficientemente trabajadas e investigadas, precisamente por la razón nutricia que les da existencia, y es la negación de todo tipo de discusión que haya en torno a conceptos muy naturalizados y muy esencializados como son los de el cuerpo, conceptos que naturalmente en el caso del baile se plasman de una manera muy evidente, muy visible, y por lo tanto para una antropóloga como yo es un laboratorio perfecto de análisis, la corporeidad, la danza, y las conexiones entre esto y una serie de contenidos naturalizados, como digo, como pueden ser el sexo o la raza. No hay conexión a internet, así que ustedes se imaginan lo que yo les estoy contando en algún momento y bueno, pues más o menos avanzamos así. Vale. Bien, ya se han apuntado muchísimas ideas que creo que forman parte de una serie de presupuestos teóricos que, no por asentados ya en los tiempos que corren, es menos necesario recordar. Fundamentalmente la idea de que desde las ciencias sociales el cuerpo se ha estudiado muy poco como categoría hasta muy recientemente, hubo sí intentos de la sociobiología, de los análisis de raza biológica, etcétera, pero en fechas recientes se ha producido un avance fundamental desde el punto de vista del análisis del cuerpo como un elemento de la identidad, no solo personal, individual, sino como una categoría social e histórica. Faure dice que el cuerpo no es solo un conjunto de órganos, que son sede de procesos fisiológicos y bioquímicos, sino de una serie de marcas, es el sitio donde se localizan las marcas, las señales, los rastros sociales, los rastros históricos. Y además el cuerpo, dice, acoge dinámicas de relaciones y de perspectivas y es capaz de elaborar estructuras cognitivas. Yo creo que esto es lo que básicamente podemos aplicar al caso que nos ocupa, que es el flamenco, estos presupuestos teóricos que, insisto, son más que conocidos, pero que hay que recordar. El cuerpo en realidad es un mapa que nos sirve como una representación etnográfica y una representación histórica, siempre y cuando existan una serie de condiciones, primero que sean inteligibles, que seamos capaces de leer en ellos mensajes que se pueden transmitir, que esos significados sean compartidos por una comunidad. En el caso de la comunidad flamenca existen unas consideraciones compartidas y relativamente consensuadas a lo largo de la historia de lo que es el deber ser de los cuerpos que bailan. Y por otro lado, necesita una cierta dosis de permanencia. Esos códigos de lectura necesitan mantenerse, continuar en el tiempo para generar unos estadios de seguridad que se vienen a llamar tradición en muchos casos, en los cuales sistemáticamente se niegan las contingencias que son también implícitas a los cuerpos, es decir, las variaciones, las modificaciones y las heterodoxias que desde siempre se producen, pero que no siempre se reconocen bajo la categoría del nosotros que somos precisamente los que compartimos esos significados. El cuerpo es un reflejo de una serie de significados simbólicos, pero en ese sentido también es un productor de significados. Hay una serie de categorías que son también bien conocidas, de Bourdieu, ethos, sexis, es decir, todas aquellas maneras de permear contenidos culturales en la corporeidad. Bourdieu habla de incorporación como el concepto que marca todos esos procesos, pero también esas esis corporales, es decir, esas posturas, esas maneras de presentar nuestros cuerpos ante la cultura, ante la sociedad, esas formas por las cuales sabemos en qué momento tenemos que abrir las piernas, en qué momento no, en qué momento es adecuado meterse la mano en la nariz, en qué momento no, o rascarse la cabeza, en qué momento no, todas esas exis que venimos enculturando en nuestra dimensión más física, más fisiológica, que es el cuerpo, también constituyen plataformas desde las cuales se pueden provocar, como se ha señalado antes, situaciones de resistencia, situaciones de heterodoxia, situaciones de contestación. En ese sentido, habría que distinguir entre todas las disposiciones estéticas y las convenciones que el flamenco ha arrastrado a lo largo de su historia, el baile flamenco las manifiesta de una manera muy dual, además, frente a todas las estrategias impugnadoras y de resistencia que el propio cuerpo es capaz de crear a partir de relaciones de conflicto. Relaciones de conflicto que son interiorizadas como relaciones de poder y dominación, se ha hablado antes de todas las teorías de Foucault, de Wills, de muchos autores que han trabajado estas líneas, y después también capaces de suscitar reacciones desde la propia biopolítica de contestación conflictual a esas relaciones de dominación. Yo creo que básicamente tenemos que convenir que el éxis corporal, es decir, lo que sabemos que se puede o no hacer con el cuerpo y lo que al final constituye los imaginarios compartidos sobre la corporeidad, es en gran medida lo que nos hace reconocer una imagen que perdura como el símbolo universal del flamenco. Y esa imagen no por casualidad, y pongo aquí precisamente las carátulas de los vídeos de las famosas películas de Carlos Saura, Flamenco y Flamenco Flamenco, se encarna en la mujer, y se encarna en las mujeres que bailan. En la primera edición, esa mujer curvilínea, que responde al modelo tradicional. En la segunda mujer, en la segunda ocasión, un grupo, ya no una mujer individual, de mujeres que en la zona superior manifiestan una cuarta flamenca clásica, pero con la mano cerrada, no con la mano en arabesco, frente a unos hombres que en la zona inferior son los dueños de la instrumentación y que aparecen boca abajo en el cartel, de manera yo creo que es suficientemente significativa como para tener que hacer ningún tipo de semiótica del asunto, ¿no? El cuerpo en el flamenco tiene una serie de ámbitos de funcionalidad muy visibles. Es por un lado un instrumento de trabajo, es la materia prima con la cual los bailadores, las bailadoras se desenvuelven, y no solo ellos. Hay un trabajo maravilloso todavía por hacer, que sería el de la gestualidad del cante, por ejemplo. Alguien por ahí está haciendo alguna cosita, pero sería muy interesante reconocer, hay alguna línea de investigación. Es un locus de representación simbólica, en ese sentido es un objeto semiótico, es un objeto que hay que leer, que hay que ser capaz de leer, porque, como se ha dicho también, sobre él se depositan las estructuras de dominación y sobre él se depositan las lecturas sobre la naturaleza misma, pero también es una fuente para la generación de heterodoxias y de resistencias. Sin embargo, lo que hoy vamos a ver, que es básicamente cómo se produce el proceso de conformación de unos códigos reconocibles en el baile flamenco clásico y cómo se destruyen, se rompen, se modelan a lo largo de la historia, eso tiene fecha de nacimiento. Eso que hoy reconocemos como estética flamenca, eso que hoy en cualquier sitio seríamos capaces de señalar como un motivo de baile flamenco, no de danza, sino de baile flamenco, tiene una fecha en la que nace. Porque si hablamos de dimorfismo sexual, conocemos todos la teoría, antes del flamenco, en los momentos preflamenco, realmente las identidades y las estéticas masculina y femenina estaban mucho más encontradas y de alguna manera eran comparables. Si tomamos, lamentablemente no tenemos grabaciones visuales en movimiento, pero sí muchos grabados, todos esos grabados preflamencos que son bien conocidos, nos hacen aparecer básicamente parejas, todos esos bailes de palillos, boleros, incluso los de gitanas, bailes del país, danzas de palillos, todo aquello que se reconocía por un nombre diferente a lo que después se le tuvo que poner, que fue el nombre flamenco cuando ya apareció ese género nuevo, nos hace aparecer figuras similares, hombres y mujeres redondos, que trabajan con la introversión del cuerpo, con ese efecto gravitatorio que después el flamenco va a recoger, que trabajan con la regla de oposición en los brazos, brazos arriba, izquierdo abajo, derecho arriba, izquierdo adelante, o sea, derecho adelante, izquierdo atrás, etcétera, toda esa regla de oposición bien conocida. Las manos, por ejemplo, todavía no existen como tales manos flamencas, ni para hombres ni tampoco para mujeres, cosa que después van a heredar las primeras flamencas de los cafés cantantes. La macarrona no hacía arabescos con las manos, la macarrona todavía tenía la mano bolera, la mano ahuecada, la mano redonda, que posiblemente fuera un recuerdo de la mano que usaba la castañuela, que usaba el palillo, y que todavía existe hoy, por ejemplo, es muy interesante esto, en los bailes de Lebrija, en los bailes por Sevillana de Lebrija, no existe todavía el redondeo de la mano ni la rotación de muñeca, todavía se baila con la mano cerrada como un recuerdo de esa sevillana bolera que era característica hasta no hace mucho de aquella zona, ¿no? Esas estampas nos devuelven siempre cuerpos redondos, cuerpos circulares, entregas a la tierra y posiciones muy similares entre mujeres y hombres, tanto en los bailes de Candil como en los bailes de Cascabel Gordo, en todas esas escenas preflamencas que, insisto, son bien conocidas. Ese redondeo masculino sigue existiendo en el primer estadio de desarrollo de lo que hoy conoceríamos como flamenco clásico. Todavía el estampío, frasquillo, lamparilla, todos los herederos de la escuela bolera, porque todo esto hay que pensar que estuvieron tomando clases también en academias boleras, siguen manteniendo esa curvatura y ese redondeo característico del preflamenco, característico de las escuelas anteriores. ¿Quiere esto decir y a dónde nos lleva? Al hecho de que el flamenco se inventa una regla. Se ha dicho antes, también se inventa una norma, genera un código y eso tiene fecha de nacimiento. Tiene una fecha de nacimiento que se instala básicamente en las décadas de 1850 y 1860 y lo hace rompiendo con la tradición. No lo hace como una tradición que nace, sino como una ruptura de la verdad que había antes, claro. Por eso esos conceptos de pureza, autenticidad, etcétera, son tan deslizantes en el flamenco, porque todo ha consistido en desobedecer la tradición para crear tradiciones que sean suficientemente interesantes. Y el flamenco fue una de esas rupturas. Y lo hace precisamente en clave sexuada, lo hace en clave dimórfica, lo hace en clave polarizada. ¿Respecto a qué? Al elemento fundamental en el que se hace visible, a los cuerpos. ¿Sobre qué idea se soporta esa ruptura, esa gran reconversión de la tradición sobre la naturaleza? Lo que vamos a hacer a partir de ahora se va a explicar como una lógica natural del deber ser. Y sobre la complementariedad, lo que antes podía ser equivalente entre hombres y mujeres, se va a convertir ahora en algo complementario para unos y para otros, siendo lo uno lo inverso de lo otro. Es decir, una complementariedad excluyente. Lo que se hace por unos no se hace por otras, lo que se hace por otras no se hace por unos. Así sucede que la mujer baila de cintura para arriba. El hombre baila de cintura para abajo. En el baile es muy visible, pero en los cantes pasa igual. Si ustedes toman los primeros, no solamente de Fernando de Triana, los primeros escritos que hay sobre cantaores, cantes y cantaores, por ejemplo, ahí aparecen los estilos asignados a mujeres y a hombres, diferenciados sistemáticamente en base a esos mismos criterios de sexuación. Las mujeres cantan por malagueñas, por cantageneras, por cantes sin compás, por cada. Los hombres cantan los cantos de Sevilla, los. Y todo eso ha evocado unos modelos que siguen existiendo hoy. La Periñaca cantaba como un hombre, no cantaba como la Periñaca, cantaba como un hombre. Las malagueñas son cantes afeminados, femeninos, líricos, suaves, blandos, blancos, lisos. No son cantes arrugados, los cantes arrugados son los cantes de los hombres. Lo mismo sucede en el baile y en el toque sucederá otra cosa. Sucederá otra cosa que viene marcada por el criterio conocido en las ciencias sociales de el estudio artístico de hipercorporeidad. Es decir, a partir de un determinado momento, en ese momento en el que se produce la aparición del flamenco, en ese contexto histórico de una Andalucía como la del siglo XIX, que era una sociedad fuertemente segmentada por sexos, y en un contexto en el que el movimiento romántico está generando con la mirada de otros, que efectivamente sitúan el foco escópico de sus escritos, de sus libros de viaje, en las mujeres andaluzas, como metonimia de las españolas, en las mujeres que bailan, como metonimia de las andaluzas, y en las mujeres gitanas, como metonimia de las andaluzas, de las que bailan y de las españolas, y todo eso genera ese imaginario que todavía sigue reconociéndose hoy y que sigue usándose hoy de cara a eso que se llama ahora la génesis de la marca país. Pues ahí aparecen los grandes mitos femeninos. La seductora mujer flamenca, que es ese objeto romántico de deseo, de aventura, de placer, de misterio, de sensualidad, de rebelión, de exceso, de sexualidad, desbordante, el mito de Carmen. Admirada y despreciada por igual, evidentemente. Y es ahí donde se forjan los estereotipos de la mujer nacional. Estamos justamente en un siglo en el que se están produciendo el nacimiento de los estados-nación. Y los estados-nación, ¿en qué se encarnan? En las madres de la patria, en las mujeres que son las que darán a luz a los hijos de la patria. Claro, no las madres por mujeres, sino por madres, serán las madres de los hijos que serán los que de verdad serán la patria. Esa es la lectura romántica de la conformación de los estados-nación. Y ahí las mujeres andaluzas respondían regular al modelo, porque claro, eran unas transgresoras. Eran unas mujeres libres, eran mujeres carnales, eran mujeres que se acostaban con unos, con otros y con el de más allá, eran mujeres que fumaban, todo esto, el mito de la cigarrera, todo esto conforma, insisto, un imaginario sobre la segmentación sexual que aparece justamente, bueno, por supuesto tiene su reflejo en todas las artes plásticas que conocemos del momento y de años después, en la generación de unos opuestos muy marcados, muy marcados. que son opuestos intelectuales, que son opuestos que están en autores clásicos, en Bedel, está esa idea de emocionalidad y racionalidad, o esa idea de música, cante, frente a danzas como algo femenino, el dominio del intelecto frente al dominio del cuerpo, por ejemplo, como un efecto más de esas dualidades sexuadas a las que hago referencia y que al fin y al cabo nos remiten al binomio naturaleza-cultura, que insisto, sigue siendo un clásico. Y en el caso del flamenco, también a dos espacios insuficientemente trabajados aún, abro vías de investigación, por favor, la transmisión y la creación. La transmisión como algo dado, la creación como algo producido, la transmisión como algo femenino, la creación como algo masculino. El cuerpo de las mujeres ha funcionado como un lugar enunciativo sobre el que se han construido esas representaciones sociales hegemónicas del flamenco en el momento en el que éste nace. El estereotipo nacional, con una serie de discursos de dominación a los que nos hemos referido, mujeres libres y mujeres orientales. Esto tendrá un efecto clarísimo después también en las artes plásticas, cuando se retome por parte de las vanguardias, que buscan en gran medida en el flamenco, esto ha sido suficientemente estudiado por Pedro y otros, ¿no? Buscan en el flamenco ese contexto de salvajismo, de vuelta al africanismo y de ocupación de unos espacios atractivos para una sociedad como la europea, industrializada, racional, plenamente capitalista, que supone que en esos otros, en esas otredades culturales, está una parte de una verdad ya perdida para ellos. Y Andalucía condensaba, alambicaba en este momento esa verdad en el ámbito de una al menos civilizada Europa. Lo que pasa es que era el sur. De ahí que esa nacionalidad de mujeres y hombres tenga también unos reflejos sociales. También el flamenco se construye como algo social, como una identidad popular llena de exuberancia, llena de excesos, llena de tangos que se bailan cimbreando las caderas y emulando relaciones sexuales, llenas de mujeres que se reconocen en los escritos de los viajeros románticos, esto es clarísimo, por sus meneos, es una cosa impresionante, hace poco se ha leído una tesis sobre ello, ¿no? Entonces está reiteradamente la idea del meneo de las mujeres, son mujeres que bailan andando y que se menean, que mueven el culo, que mueven la cadera, que todo ese estereotipo son las mujeres populares, no solo las mujeres que bailan, las mujeres andaluzas, esas mujeres del pie pequeño, del pie quebrado, de la vuelta, de la cintura, son las que marcan la exuberancia, el exceso, la amoralidad. Amoralidad, por supuesto, despreciada, pero anhelada por toda esa gran estirpe de viajeros que nos visitaron y que convirtieron esas imágenes casi en moda, porque como ustedes saben, y como Bourdieu nos explicó, las bases sociales del gusto provocan efectos de emulación por parte de las clases altas, que intentan encontrar en esos paraísos perdidos unas nuevas vías para su propio escape, ¿no? La moda flamenca fue una característica de finales del siglo XIX que, a la que se acogió el flamenco en su propio nacimiento y ha seguido siendo, a lo largo del tiempo, un elemento más, un efecto más dentro de la publicidad o de los procesos de emulación, cosas tan divertidas y ridículas como el hecho de que cualquiera que tenga que venir a España tenga que ir a un tablao y ponerse un sombrero o bailar, porque es una manera de ratificar la conexión de arriba abajo, una conexión jerarquizada, pero que se presenta, se representa como una conexión real. Y todo ello comportaba en el momento en el que todo esto intenta explicar esos procesos de dimorfismo sexual que se aplican al flamenco, en el momento en el que esas mujeres tienen unos cuerpos que se imaginan como el receptáculo en el que se habilitan comportamientos y psicologías características. Esa psicología astuta, esa disposición religioso-moral alternativa, esos sentidos siempre a flor de piel, esa belleza que es la belleza perversa, esta conexión también es muy interesante, la belleza como algo malo, como algo que produce el pecado, que no es virtuoso y que genera evidentemente el deseo, que es lo fundamental y que es lo que mueve mucho más que el sexo, el deseo. La mala vida de estas mujeres que vivían, ¿esto qué es? Que ocuparon esos primeros cafés cantantes, porque el café cantante fue el sitio. Evidentemente el flamenco ha sido un producto y un mercado desde que nace. De hecho, nace para eso, o nace por eso. Pero el café alambicó todos esos significantes que se han querido durante muchísimo tiempo reducir a la cueva y a la sangre y al puchero de la mamá y al tomate frito. No, no, no. El flamenco es el escenario. Y en el escenario aparecen esas mujeres malas, esas mujeres que alternan, esas mujeres del arte. En Sevilla ustedes saben que ser una mujer del arte es ser una prostituta. Si alguno tiene por ahí una viejecilla en casa, se lo pregunta, esta es del arte, esta era del arte que era puta, puta directamente. Y estas putas estaban en los cafés y muchas de ellas pues eran bailarinas, eran bailadoras, eran cabareteras, hacían variedades, vaya, pastor imperio. La vez vestía de bolera, de varietés, de no sé qué, no sé cuánto, y hacían género sicalístico y a la vez pues intentaban hacer cosillas por lo fino. El café cantante es el que estructura estos elementos que convierten en dimórfico el baile, en 13, más o menos en esa fecha, 1850, 1910. A mí me hace mucha gracia esto de poner fechas porque se supone que las cosas están acabadas en algún momento o están empezadas en algún otro. Y sinceramente sería incapaz de pensar ni siquiera cuándo empezó mi propia vida. Yo qué sé, cada día casi empieza una, ¿no? Entonces, o cada día termina una algo. Pero bueno, fue en esta fecha cuando una generación de artistas y empresarios hacen nacer el arte flamenco, empresario en masculino, por cierto, como un ámbito profesional, en el que hay una división sexual del trabajo, ya no del cuerpo solo, en el que hay una especialización artística y en el que los cuadros se eligen como motivo, como estampa de representación. Y en esos cuadros necesariamente existe una separación. La separación se va a hacer por las materias que hoy reconocemos como subgéneros, el cante, el baile, el toque y los jaleos, que antes estaban absolutamente confundidos, que la tradición los sigue teniendo confundidos en montones de sitios. Juan Breva era un trovador, no era un cantado, era un trovador. Diego Carrasco, ¿qué es? El lebrijano tocaba la guitarra, Camarón. Esa especialización artística se ha mantenido durante mucho tiempo en figuras particulares, pero el flamenco la rompe. O sea, el flamenco la crea, perdón. Lo he dicho al revés. Esa no especialización se ha mantenido, pero el flamenco fue el que la rompió en la tradición. Y para ello rompió también nuevos, los cánones estéticos previos. Se ha hablado antes del colín, por ejemplo, de la aparición del colín. Porque, claro, en un café no cabía la bata de cola. Se hace que se toma el traje burgués ceremonial, que era el traje de polizón, que era el traje que ustedes todavía pueden ver. Algunas de las fotos anteriores que hemos visto de los cafés la tiene, ¿no? Se traje de culera alta y se hace una pequeña colita, una extensión del cuerpo de la mujer, del cuerpo que no se ve, y se lleva a ese colín que con el tiempo dará lugar a la cola flamenca, pero que por entonces no era más que un aburguesamiento de raigambre popularizada, porque claro, a ese colín se le da cuerpo con la estética también de los trajes de gitanas, y eso produce la primera estética indumentaria reconocible del café. Pero son otros muchos más, por ejemplo, se pierde la castañuela. Y al perderse la castañuela en el café, y prácticamente desde entonces casi para el flamenco, porque ya después la castañuela ha sido una invención que se ha incorporado, que se incorpora en algún momento la seguirilla, por ejemplo, etcétera, se ganan las manos. Es un poco como la cosa evolutiva, ¿no? Tú pierdes la necesidad de cerrar la mano y la tienes disponible, y al tenerla disponible la abres, la mueves, la modelas, la conviertes en lo que al final es el espacio básico de la mano humana frente a la del primate, la pinza, ¿no? Y en los cafés se da otro efecto fundamental, que es lo del ojo que te mira, la masculinización del público. Claro, en un café que pretende vender, ganar dinero, no solo con los cantes y los bailes, sino con el alcohol y otras sustancias, que por cierto desde siempre han estado también por allí, lo fundamental es provocar tener un gancho. Y un gancho para un público masculino que es una mujer, y que es una mujer femenina. Se habla de las transgresiones y a veces se insiste, yo creo que excesivamente, no lo diré por hoy, pero sí en otros ámbitos, en la transgresión. Y realmente lo que interesa conocer para el momento en el que nace el flamenco es la ratificación. Todas esas modificaciones funcionales que dieron lugar a estas pequeñas empresas en las que esos públicos masculinos buscan mujeres que están en el baile y que están en los cuadros. Hay una auténtica inflación femenina en estos primeros mercados del flamenco, una hipervisibilización de las mujeres en estos primeros mercados y una hipergitanización estadística de estas mujeres en los primeros mercados. ¿El café qué es? Gitanas, mujeres que bailan. Eso es el café. Me he dedicado a hacer un pequeño cuadro, ¿no? De cuántas mujeres cita Fernando de Triana en 1935 para lo que debió ser, pues, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Las bailadoras, los bailadores. En el cante, 97 hombres, 30 mujeres. En el baile, 37 hombres y 96 mujeres. En el toque, 52 hombres, una mujer. ¿Qué es lo que hay? Una división sexual del trabajo, que significaba una división sexual del prestigio y una división sexual del pan, que es muy importante también, casi igual que el deseo, el pan, más el deseo de todas formas. ¿Cuánto ganaba Chacón? Según recuerda Rafael Pareja en sus memorias. ¿Conocía a Rafael Pareja? ¿Conocía ese libro, Las memorias de Rafael Pareja de Triana? Ese libro es esencial, el número uno de los libros flamencos, ese hay que leérselo siempre. Ahí cuenta Rafael Pareja, no sé si es la verdad, porque esta es otra cosa que les pasa a los flamencos, que Chacón ganaba en esos tiempos en el que él estaba en el café 30 pesetas. Juan Breva 25, el Perote 18, Rafael Pareja él 18, Fosforito 15, el Niño Tomares, sabe Dios, 12, el Niño de Alcalá 12. Y el Maestro Pérez, que atentos al dato, era guitarra y jefe de cuadro, ganaba 17 pesetas y media. Pero si se le partían las cuerdas, se le pagaban. Los zapatos no se pagaban. Ni las enaguas se pagaban, las cuerdas sí. Los tocadores en general, los otros, 10. Y Juana la Macarrona, que era, es todavía hoy el referente, ganaba 10 pesetas, 12, un tercio de lo que ganaba Chacón. Y el resto de bailadoras, entre 4 y 10. Carmen, más o menos lo que pasaba en La Bruja, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Esto de los cuadros del he dicho antes, el jefe de cuadro es muy importante porque esto explica mucho más que el cuerpo por qué las mujeres quedan excluidas de la guitarra. Claro, las razones corporales son fáciles, son un recurso instantáneo a la hora de explicar por qué una mujer no coge una guitarra, porque tiene pecho, porque no cabe, porque le duele la espalda, porque si está embarazada, porque no puede echar tantas horas, porque la espalda, etcétera, etcétera. Bien, porque tiene los dedos como es finos, pequeños. Y anchos, bueno, verás, los dedos de Vicente Amigo son largos, pero finos son. Los dedos de Manolo Sanlúcar son cortos, pero gordos son. Todo esto de la dactilaridad, de la espalda, del pecho, como elementos reafirmantes de la exclusión, tiene una raíces, yo creo, mucho más sencilla. Cuando en el Café Cantante aparece la figura del guitarrista, no lo hace tocando la guitarra como un instrumento musical solo. Lo hace tocando la guitarra como un instrumento de poder. Porque los guitarristas eran estos, los jefes de cuadro. Eran los que arreglaban la fiesta, eran los que hablaban para que el señorito se llevara a los artistas a su casa. Después y durante también fueron los que arreglaban las grabaciones. ¿Quién grabó con la Niña de los Peines? ¿Por qué la Niña de los Peines graba 300 cantes o 200 cantes en Berlín en un momento determinado y se va en 1900? Porque estaba su guitarrista organizándolo todo. Eran ellos los que tenían el poder de la gestión, no solo de tocar, sino el poder de la gestión. Y las mujeres quedaron sistemáticamente excluidas, cuando en realidad, antes, en la tradición, en la pureza, en la verdad, en lo que se rompe y se carga el flamenco, eran guitarristas, guitarristas populares, gitanas, por lo fino, se llevaba entonces estas muchachas que se iban, que se cogían un guitarrista, a un maestro, se cogían en sentido español, español España. A un maestro y se la llevaban a casa y entonces aprendían unas malagueñas, unas peteneras, así un poco para divertir a las visitas, pero también en las fiestas eran las mujeres guitarristas, como lo siguen siendo hoy en gran medida en muchas fiestas populares, en un rocío que tú te vayas o en un cualquier fiesta, reuniones, tal, muchas mujeres tocando la guitarra. Pero en el escenario no. Al principio un poquito, todavía reconocemos a las serranas, reconocemos a Niña de Ronda, reconocemos a Tía Marina. Incluso en algunos de los primeros cuadros hay fotos de mujeres que tocan la guitarra, pero después quedaron desaparecidas. El criterio de hipercorporeidad, es decir, las mujeres utilizan como límite máximo de su ejecución, como frontera de su exhibición pública, solo su propio cuerpo, se ratifica justamente en la instrumentación, que solo recientemente ha venido siendo rescatada, recuperada por las mujeres, pero no en la instrumentación tradicional de la guitarra, sino en las instrumentaciones alternativas, clásicas y en algún aspecto la percusión. El café entonces genera todas esas modificaciones corporales que nos dan lugar a ese cuerpo femenino que hoy reconocemos como una cartografía dimórfica, en la que se separa evidentemente la lateralidad del baile de mujer, curvo, blando, insinuante, decorativo, frente al baile de hombre lineal, vertical, fuerte, preciso, sobrio. Cuando leemos los cuerpos de mujeres y hombres que bailan, atendemos a modos de exhibir elementos caracteriológicos, psicológicos, la rigidez masculina, la curvatura femenina, del espacio en el que el flamenco toma cuerpo, esa sociedad andaluza segmentada entre lo público, lo privado, lo visible, lo invisible, el poder, la subalternidad. La mujer tiene un baile más plástico, en la categoría clásica del código, el hombre más sobrio, la mujer es redonda, el hombre es alargado, la mujer insinúa, el hombre abre. En la figura y en los serpenteos, la femenina se caracteriza por la flexibilidad, por la ondulación. Se mete la cintura, se redondea la nalga, se levanta el pecho, los movimientos son más íntimos, son cerrados, son comedidos, mientras que los movimientos del hombre son más rígidos, se estiran, se desplazan, se permiten los saltos, se permiten las acrobacias. Para la mujer, la movilidad tiene un pequeño nivel, el hombre puede exhibir la musculatura, puede mover, puede dar vueltas de tornillo, vueltas de tacón. Aquí la mujer, sin embargo, deja quietos los pies, la vuelta es de pecho o la vuelta es la vuelta quebrada. ¿A qué aspira la figura de la mujer? A decorar, la del hombre a ser austera, a adornar, la del hombre a impactar, a coquetear, a ser algo más descarada pero sin entregarse. Todos los vacuneos, todos los balanceos, todos los vaivenes de la cadera, que son claramente, están anclados en el foco genital, que diría Román Hubert, están en el hombre concentrados en los elementos más estructurales. Todas las torsiones, el menor impacto visual del cuerpo frente a la mayor evidencia corporal como una característica nítida de esos códigos masculinos del primer momento. Los movimientos intravertidos, he dicho, todo lo que significa la gravedad del flamenco, que fue, por cierto, uno de los elementos que hacía reconocer a las mujeres del país frente a las mujeres francesas y a las mujeres inglesas, que buscaban ser aéreas, buscaban elevarse. El flamenco no se elevó, bueno, se elevó antes, pero fue Gades el que elevó, ¿no? Dicen que fue Gades el que levantó. En las mujeres, efectivamente, hay ejemplos anteriores, pero hasta muy recientemente la gravedad, el efecto gravitacional ha sido el más demandado y el que caracteriza la estética plenamente flamenca. Aquí veis, por ejemplo, una serie de figuras de serpenteo. Es curioso porque los viajeros románticos aludían con frecuencia al hecho de que las mujeres andaluzas eran culebras, eran serpientes. Se buscaban referentes de animales que pudieran evidenciar esa curvatura reiterada que de la que ha bebido el flamenco. Los cambrés, las vueltas quebradas, todos esos son recursos característicamente femeninos en el baile flamenco clásico, así como los serpenteos de la bata de cola, que es un instrumento que te permite generar múltiples circularidades dentro de tu corporeidad. Lo masculino, la línea, el ángulo. Este tipo de efectos reconocidos como los códigos en los que el flamenco se identifica como un arte sexual. Estamos haciendo una aproximación fragmentaria, ya veis, pero creo que podemos ver un poquito, por hacer el recorrido al que se refería antes Alicia, de esas partes del cuerpo y de esos efectos del baile flamenco, en este caso en los pies, los paseos, los punteos, los zapateados no complejos, marcar con suavidad. Usar las piernas y los pies para pequeños saltos, para levantar falda, solo ocasionalmente el zapateado, la menor duración, insistir en el brazo, en los brazos mucho más que en los pies, bailar de cintura para arriba, frente a esos códigos de pies en el hombre que combinan sonora y percutivamente toda una serie de desafíos, de desplantes, de paradas, de contratiempos complejos, mucho más virtuosos y cerebrales. Se ha dicho antes el tema de la. Evidentemente, el foco genital, al foco genital se llega por algún sitio, por donde se llega, por el tobillo. Evidentemente, como decía, si esto se está grabando, que me perdone este público, pero decía el Manu, a sus pies, señora, dice que ya iré subiendo, ¿no? Pues efectivamente, a sus pies, Macarrona, que ya iré subiendo, debían pensar aquellos públicos masculinos que reconocían, y está recogido y está escrito, que iban al café a darle los tobillos a la macarrona. Esta otra pauta que se ha mantenido en ese código de no enseñar más arriba de la rodilla. Solo en los años 60, con los tablaos y con otras estructuras corporales, por un lado, y escópicas, por otro, se empiezan a levantar las faldas y a enseñar las bragas. Todavía hoy se trata de enseñar hasta las rodillas. Y respecto a brazos y manos, conocéis perfectamente el código. Las rotaciones incompletas, es decir, todo eso de la regla de oposición a la que me refería antes, que en el caso del hombre está mucho más simétricamente construida. El hombre llega hasta aquí, la mujer sube, pero si sube tiene que bajar y tiene que generar continuas oposiciones que contribuyan a esa figura quebrada a la que he hecho referencia con anterioridad, pero curva, porque efectivamente es la carne de lo que se trata, no el hueso, lo que se exhibe. Redondeo, brazos arqueados, enrollamientos permanentes y las manos utilizadas pues como manera, como instrumento para levantar la falda, para decorarse con ese orientalismo dactilar que reconocemos perfectamente y con esos protocolos hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del baile, para intentar expresar a partir de las manos una serie de conceptos inefables. Los hombres no, los hombres tienen las manos más quietas, los hombres tienen las palmas abiertas, tienen las medias palmas, tienen los puños, tienen los palillos, y si utilizan las manos, muchas veces no saben qué hacer con ellas, ponérselas al costado, levantarse un poco la chaquetilla, pero poco más. Observa que se trata de hacer el equilibrio necesario para el zapateado. Bueno, tú, Fernando, lo sabes eso mucho más que yo, evidentemente, ¿no? Para hacerlo zapateado. Entonces, el equilibrio tiene que buscar una mano diferente que esté más concentrada en la cintura para abajo, el lugar donde el hombre, como he sabido, piensa, respecto a la cintura para arriba, que es el lugar del pensamiento de la mujer. Arqueos, redondeos, que existen desde el principio. Esa bailadora sacramontina de finales del XIX ya nos está ofreciendo esa figura, pero con unas manos imperfectas para un código que todavía estaba por cerrar. Los arabescos, el uso del meñique, que es un dedo que no sirve para nada, que la evolución está dispuesta a eliminar de la corporeidad humana. Pues no, en el flamenco sirve para algo, si hace para Pepa Montes, para lo que le sirve, pero en el hombre no, en el hombre esa mano que además es un instrumento de percusión, golpes, golpes en las piernas, golpes en la mesa, golpes en la guitarra, golpes en las palmas, golpes, pitos, en este caso, o palillos. Y la indumentaria, que es una fiel aliada del sexismo, evidentemente lo que se había dicho antes, la vistosidad, el color, el adorno y toda una serie de elementos de exuberancia, la estructura de mejas en los trajes originales, las faldas con volante, la enagua debajo de la falda y la falda debajo del volante, el mantón que desdibuja el busto, por supuesto, en todas las zonas más sexuadas de la mujer, la cadera, el busto y hasta el brazo, hasta el codo, es donde llega la gran ocultación. ¿La gran ocultación de qué? De aquello que se quiere, de aquello que se desea, que es lo que principalmente, por eso hablaba más del deseo que del sexo, que es lo que principalmente utiliza el traje femenino. Frente al traje masculino, que es curioso, es el traje que exhibe. Si os fijáis, el traje masculino de baile, ¿qué marca? Toda la forma genital. El traje masculino de baile marca paquete por delante, marca paquete por detrás, marca la pierna, alarga la pierna extraordinariamente, que es la pierna, la gran abrazadera. Ensancha la espalda, la chaqueta vaquera, en realidad es vaquera porque tiene su origen en la chaqueta campera, pero la chaqueta de baile, que ya se utilizan muy poco, tiene unas hombreras que estructuran una espalda que firme, acogedora, protectora, que tiene evidentemente unas connotaciones sociales que van mucho más allá de lo visible. La aspiración al disfrute de lo que se oculta, una clave desde el principio. Los elementos decorativos y los excesos de indumentarios como armas de seducción, el adorno femenino. Y por contra, el flamenco significó la gran renunciación masculina. Los hombres, antes del flamenco, se decoraban, se adornaban, se vestían de majos, se vestían con lentejuelas, se vestían con encaje. El flamenco rompe, hace al hombre renunciar a la decoración. Eso está muy bien estudiado por Rosa María Martínez. La hipercorporeidad como límite, tú puedes utilizar solo tu propio cuerpo y dentro de tu propio cuerpo todos aquellos elementos que puedan significar una extensión de las articulaciones, de los brazos, el abanico, de la bata, las piernas quedan extendidas con la bata de cola, del mantón, de la castañuela si la incorporas, porque es parte de tu brazo, porque es parte de tu pierna, porque es parte de tu torso. Así son los elementos externos al baile femenino. Esa norma tradicional tenía en la dimensión clásica, en el aspecto clásico, también sus revisiones, porque ni los bailes de gitanas ni los bailes populares se acogían exactamente al modelo. Los bailes de gitanas tenían una dimensión simbólica distinta. Sabéis que el mundo gitano, el mundo flamenco, diferencia claramente elementos étnico-estéticos. Lo gitano como lo vehemente, lo rudo, lo radical, lo visceral, lo dionisiaco, frente a lo no gitano como lo ornamentista, lo apolíneo, etc. Ah, bueno, entonces yo acabo cuando queráis. Vaya, a mí me queda todavía aquí que yo... Bueno, termino entonces. El gitano es el espacio del pecado. Es el espacio del pecado, conocemos ya este cartel, ¿no? De Lebrija, el demonio duerme en el cuerpo de la gitana si se despierta con la farabanda, decían en 1781, bailes que, por cierto, después siguieron estando en los bailes populares, como otros bailes de negro, el manguindó y el tango, etcétera, que no por casualidad tenían esa dimensión dermopolítica y etnopolítica de los negros, los gitanos, como ese estadio previo, salvaje, oscuro, natural, voluptuoso y concupiscente, ¿no?, que representaban incluso en este momento. La racialización de los atributos estéticos, la tradición, todos esos bailes circulares, la ruptura que ellos... Perdón, y entonces llegamos a cómo rompen la norma, masculinizando, aceptando la masculinización del baile femenino para el caso de las gitanas. ¿Cómo podían bailar las gitanas? Con pitos, con zapateados, se podían vestir de hombre, hemos visto ya la cuenca, la pongo otra vez... San Luz Rodríguez, la propia Carmen Amaya, que cuando sale en el Times, en la revista Times, voy a decir en el Times, en la revista Times, aparece como, presa de esos avenates salvajes característicos de su raza, en la década de 1940. Esa profundidad expresiva que, para el caso de la gitana, les permitía ser radicales o ser estáticas, pero con poderío. Esa imagen que todos conocemos y reconocemos de Manuela Carrasco, que tiene el gran movimiento de su vida en el momento en el que se queda quieta, porque desprende la energía, no la fuerza, que no es un espacio característico del flamenco, sino la energía de su cuerpo a través del estatismo. El baile no académico es una marca gitana, es una marca permitida. Y en los bailes populares, esas formulaciones alternativas, no estilizadas, del baile corto, también rompían con la norma. El baile caliente, creativo, improvisado, intuitivo, de los pequeños espacios, de la familiaridad, de la domesticidad, contra ese otro baile largo del escenario, es el que explica que en el flamenco de fiesta los códigos masculinos se femineizan, de tal modo que el hombre puede usar la cadera, puede usar el culo, puede usar los brazos, puede usar las manos, puede contonearse, puede coquetear, todos esos territorios que le están vedados en el escenario. Y la mujer puede cerrar las manos, puede dar golpes, puede dar palmas, puede abrir, puede expandir, puede cerrar, puede zapatear. La fiesta es el espacio de la transgresión. Iba a poneros un ejemplo del baile por tango de Triana, donde se uniformizan claramente los modelos de género. Recientemente lo podéis ver en internet, se ha dado un premio, como sabéis, al documental Triana Pura y Pura, en el que se ve claramente como Carmela del Titi y los bailadores, el propio Titi, Patti, todos los demás que aparecen en esa sesión memorable del 83, están haciendo exactamente lo mismo, están haciendo la fiesta, y la fiesta no conoce de códigos. Tampoco las rupturas de la contemporaneidad conocen de esos códigos, precisamente juegan a romperlos, a anular la forma, lo que nos enseñó Guy Debord, pero eso será otro cantar y será para otro día que me invitéis, porque me tengo que quedar en este momento, en el momento en el que ya estamos nosotros dentro de la historia. Muchas gracias.